Sí, estamos a pleno, arrancando en la ciudad. Hace ya 2 meses que nos venimos juntando y, bueno, tuvimos una primera actividad que fue... La presentación del libro. Fue hermosa, sí, la presentación del libro, que estuvimos acá en la radio también, compartiendo la información, participamos del programa de Hijas de Brujas después. Bueno, una linda charla, ahí me acuerdo. Sí, hermosa. La actividad muy linda, con mucha concurrencia, que eso nos sorprendió muchísimo. Y bueno, ahora la semana pasada tuvimos una reunión abierta, que es una modalidad que usamos en Patria Grande en general para poder convocar gente que conozca la organización, nuestras líneas de trabajo, bueno, etcétera. Y también salió muy bien, estuvimos en el barrio Las Flores la semana pasada. Y ahora hoy tenemos una actividad a la que los queremos invitar. Uh-huh. ¿Cuentas de eso? Sí, vamos. Dale. Hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en UNTER, ahí en Ituzaingó al 900. Uh-huh. Con una actividad que le pusimos Nuestra América en Debate, un poco para reflexionar sobre la situación actual de la región, la situación política sobre todo. Y bueno, la idea un poco es que invitamos a dos compañeros para que hagan como una primera, tiren la piedra, digamos, y opinen sobre lo que leen de América Latina. Pero bueno, la idea es que podamos discutir y participar entre todos y todas los que estamos mirando como con preocupación y con atención lo que pasa en la región. Los invitados van a ser Pedro de Alarmerina, que es un profesor del CURSA. Uh-huh. Y va a estar participando también un compañero nuestro de Buenos Aires, que se llama Martín Ogando, es un referente de la organización. Y bueno, también él, por su formación y por su militancia, es especialista en estos temas, así que, bueno, van a estar participando ellos. Está bueno. Mirar a Argentina en el contexto de América Latina, observando cómo está Brasil y todo lo que se empezó a gestar ya en Honduras, los golpes, la derecha, y todo lo que viene pasando. Me parece que va por ese lado, seguramente. Sí, y pensar, digamos, la idea un poco es aportar a que pensemos juntos lo que está pasando en Argentina a la luz de una mirada continental, ¿no? Porque sería errado pensarnos aisladamente, ¿no? Los procesos, el enemigo es muy claro en eso, es muy ordenado, muy prolijo y ataca regionalmente, ¿no? Y bueno, un poco lo que estamos viendo es una avanzada muy fuerte del neoliberalismo en todo el continente y de las expresiones de la derecha, ¿no? En los distintos países, y nos parece muy importante. Bueno, nosotros tenemos un perfil latinoamericanista que lo trabajamos hace muchos años. Bueno, el nombre me parece que lo marca todo. Sí, también. El nombre lo dice todo, que es un concepto, ¿no? Más allá de nuestra organización, es un concepto de larga data. Así que nos parece muy importante que pensemos la situación de Argentina en términos regionales. Sí. El otro día miraba imágenes que habían posteado desde ahí, desde Patria Grande, de este encuentro que decías, y veía que había posibilidad. Miraban, ¿qué miran? Un video y van compartiendo impresiones, siempre hay un disparador, son reuniones así abiertas en las cuales la idea es eso, se va formando entre todos, entre el colectivo, el alma, por dónde va Patria Grande. Sí, en verdad, bueno, las reuniones abiertas son un espacio, como te decía hoy, para conocer un poco la organización. Entonces, ahí armamos en primera instancia una presentación de qué es Patria Grande, dónde está trabajando, cuáles son sus... ¿Y qué es Patria Grande? Para el que está escuchando, para que se quede... Ideológicos fundamentales. Bueno, Patria Grande es ante todo una organización joven, joven por el contenido de su militancia y joven por su historia. Es muy reciente la fundación de Patria Grande, fue en julio del 2014. No quiere decir que hayamos nacido de un repollo, sino que ya éramos una serie de organizaciones que veníamos militando en un espacio que en su momento se autodenominaba la izquierda independiente, pero que después, en la medida en que fue haciendo algunas elaboraciones políticas y creciendo en su acumulación, ¿no? y en una revisión de qué significaba ser de izquierda independiente en Argentina, hoy nos fortalecemos más en una idea fuerza, que es la idea de la izquierda popular, ¿no? Ese es el espacio que queremos construir, es un espacio que está vacante, por lo menos nuestra lectura es que está vacante hoy en Argentina, y es a lo que aspiramos. Así que bueno, ese es un poco, es un movimiento político y social que trata de, ¿no? También de tener raigambre popular. Lo primero que te preguntan, ¿es un partido? Te dicen seguro, ¿o no? Es un partido también. Eso también es una etapa superior de la organización, del tipo de organización del que veníamos. Nosotros teníamos una fuerte militancia social, muy nutrida de lo que fue el movimiento piquetero, ¿no? Y bueno, y de organizaciones estudiantiles, sindicales, feministas, culturales, ¿no? Ecologistas, etcétera. Y hace un par de años hicimos el salto político, yo creo, un salto cualitativo, de también tratar de disputar en la arena política, que aunque sea cancha ajena, como le decimos, ¿no? Hay ahí un campo de disputa en lo electoral muy claro, y armamos el partido político, la personería electoral. De hecho, nos presentamos a elecciones en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires también, en Provincia de Santa Fe, en La Pampa. Bueno, y ahora estamos con el desafío de poder tenerla también en Río Negro y a nivel nacional. A nivel nacional, me acuerdo que en las últimas elecciones acompañaron al Frente de Izquierda, pero fueron muy claros a la hora de la definición de lo que era, cuando quedan los últimos dos candidatos, Scioli o Macri. Se distanciaron de lo que en su momento fue la postura, casi, con el tiempo va quedando casi unipersonal, desde el Caño, de que él había llamado a votar en blanco, y ustedes fueron muy claros, me acuerdo, en un manifiesto en ese momento. Sí, a nosotros nos interesa que crezcan y se desarrollen las expresiones populares, digamos, en la arena electoral. Entonces, en su momento decidimos acompañar a los compañeros que tenían listas a nivel nacional, pero también entendimos cuando el pueblo tuvo que decidir entre dos opciones muy claras, que a nosotros no nos daba lo mismo cualquiera de los dos candidatos, como fue un poco la opinión generalizada de buena parte del campo popular de izquierda, ¿no? Nosotros no coincidimos con esa lectura. Si bien fuimos férreos opositores a la política sciolista en Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que, bueno, yo vengo de militar allá, o sea que sabíamos quién era Scioli, no es que lo desconocíamos. Y sabíamos que también corríamos riesgos, digamos, con un candidato como, con un presidente como el que él podría haber sido, pero no nos daba lo mismo, digamos, las opciones que había entre Macri y Scioli. Nos parecía irresponsable incluso no ir al blanco. Claro, ir al blanco, ¿no? O sea, nos parecía que era correrle el eje al debate y que en ese momento nuestro pueblo tenía que decidir entre esas dos opciones, ¿no? Y bueno, con mucha dificultad para cada uno de nosotros fuimos armamos una campaña en contra de Macri, ¿no? Macri jamás se llamó. Y tratamos de marcar esa línea en oposición a Macri, ¿no? Cuando decís de joven, ¿tiene que ver con eso? ¿El espíritu de también ir mirándose y reconociéndose desde ahí? Son la mayoría militantes muy jóvenes. Sí, hay un componente muy fuerte de Patria Grande, hay una muchos jóvenes, militantes jóvenes. La dirigencia de Patria Grande es muy joven también para ocupar ese lugar. La mayoría tienen 30, 40 años, no más que eso. Y sí, yo creo que es una organización que expresa esto que te decía, ¿no? La acumulación de toda una juventud que se sumó a la política, que nos sumamos a la política después del 2001. Nos sentimos un poco hijos de esa etapa, ¿no? En la que nuestra generación descreyó de las estructuras tradicionales, ¿no? Partidarias, y quiso generar herramientas y organizaciones nuevas, ¿no? Y Patria Grande es un poco eso. Yo creo que también por eso tiene esta característica de ser una organización tan de tanta juventud, digamos, ¿no? Bueno, y para los que quieran saber un poco más de Patria Grande, pueden ir hoy a la tarde, charlar y a ir viendo también las distintas reuniones que se van dando. Está con nosotros Lucía Sanfardini, invitándote para lo que hoy es la charla Nuestra América en Debate, situación política actual de la región. Me decías los invitados, Pablo de la Armelina aquí. Y Pedro de la Armelina y Martín Ogando van a estar. Los esperamos. La verdad que para nosotros siempre es un placer armar espacios para encontrarnos, para debatir, para discutir, porque, bueno, tenemos que ir armando nuestros pisos de acuerdo y de debate entre todos, ¿no? Como en eso somos abiertos, digamos, y apostamos un montón a estos espacios de discusión.